a la opinión pública. Los presos de la Penitenciaría de Alta Seguridad Pública Boyacá comunicamos a la opinión pública nacional e internacional. Desde el día de hoy nos lanzamos en una huelga de hambre, cese de actividades y desobediencia civil atípica. Esto debido a las condiciones degradantes e inhumanas que padecemos los presos de esta penitenciaría en una nula asistencia a la salud, debido a esto la muerte de unos compañeros en los últimos dos meses. La estafa en la nueva contratación y alimentación de los presos, por su pésima calidad y las reducciones del gramaje de nuestras comidas, sometiendo al preso a aguantar física hambre. La nula clasificación de los presos en la fase de mediana seguridad, vulnerando sus derechos a los derechos administrativos. Igualmente, se está asignando esta penitenciaría, metiendo que a tres presos por celda, haciéndonos el problema de otros penales a este, o sea, más tortuoso el remedio que la enfermedad. También, por el mal trato a nuestros visitantes en el sistema de ingreso al penal. Demandamos este estado de cosas inconstitucionales, violatorias de todos nuestros derechos de los presos y personas privadas de la libertad, y así que exigimos la presencia de un delegado del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Dirección General del INPE, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Contraloría, así como también de la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la muerte de los compañeros que por falta de asistencia médica ya no están, así como la violación de la ley. Queremos desde ya responsabilizar a las autoridades penitenciarias por lo que pueda ocurrir, pues nuestra justa protesta es ejemplo de nuestras reivindicaciones sociales y derechos legales, todo de acuerdo al artículo 3756 de la Constitución Política de Colombia. Por una vida digna, cordialmente, Reclusos Penitenciaría Nacional de Cóndita, noviembre 19 de 2013.